Desde los estudios de Procuidarnos, el podcast de la empatía, de la empatía. Bienvenidos. Hoy les vamos a hablar sobre unos temas que en estos tiempos de contingencia es pertinente tener en cuenta y conocer un poco más de ellos. Todos sabemos que a raíz de la cuarentena y el distanciamiento social que debemos mantener para evitar al máximo los contagios del COVID-19, se ha desencadenado una crisis a nivel económico, y las personas que más se han visto afectadas son sobre todo las que vivían del día a día, con trabajos informales, puestos de comida e infinidad de empleos más. Es bien sabido que no vivimos en una sociedad utópica, que las desigualdades y brechas económicas siempre han existido, sin embargo, se vuelven más abismales en estos tiempos. Nosotras somos partidarias de ver la situación como una oportunidad de mostrar la gran fortaleza que tenemos como seres humanos de ayudar a quien lo necesita, de unirnos como pequeñas partes de un todo de solidaridad. Hemos visto cómo en esta situación las personas han dado una mano brindando mercado o ayuda humanitaria, cómo se han hecho recolectas a lo largo del mundo para ayudar a los que más necesitan. Esta es una conducta prosocial, la cual se define como cualquier comportamiento que beneficie a otras personas o sus consecuencias sociales son favorables. Puede ser de manera verbal o no verbal, y por medio de esta se busca ayudar o colaborar a las demás de una forma u otra con una acción específica. Y nos preguntaremos, ¿las personas que tienden a realizar más conductas prosociales tienen acaso un estilo de vida particular? Pues bien, la respuesta es sí. Hay un estilo de vida que desemboca en conductas prosociales altruistas. Este suele basarse en que las personas con conductas prosociales a nivel de personalidad optimizan el significado personal. A nivel de valores, le da más importancia al beneficio de los demás que a priorizar las cualidades únicas del yo. Y por último, dan más importancia a no inhibirse socialmente que a buscar la independencia emocional. Con esto no se quiere decir, claro, que si no somos así no somos personas prosociales. Solo que hay personas que tienden a hacerlo un poco más que otras. Por otro lado, encontramos que hay variables que influyen en el desarrollo de la conducta prosocial y han sido investigadas en estudios en los que se analizan variables del contexto familiar, concretamente los estilos de crianza y personales, refiriéndonos a la empatía y al autocontrol, y del contexto escolar, refiriéndonos a la victimización, al apego al grupo de iguales y al rendimiento escolar, con la finalidad, claro, de predecir la conducta prosocial teniendo en cuenta el sexo y la edad. Desde lo biológico, podemos advertir que no solo los seres humanos tenemos conductas prosociales y altruistas, sino que hay una base filogenética, en la cual desde la sociobiología se desarrolla el concepto darwiniano de selección familiar, en el que se propone que los padres y los parientes se sacrifican y tienen conductas altruistas con las crías con la finalidad de favorecer a otros miembros del grupo. De esta misma manera operan y se sacrifican las abejas y las hormigas por sus iguales. Respecto ahora a los factores culturales de la conducta prosocial, en la actualidad existe numerosa evidencia de que las normas socioculturales, los valores y los estándares de una sociedad que el sujeto internaliza en su proceso de socialización median que en el seno de esa cultura sus miembros tengan o no conductas prosociales respecto a sus congéneres. En resumen, que las investigaciones apuntan a que la cultura juega un papel importante y relevante en la formación de la conducta prosocial, especialmente en lo que se refiere a la familia y a la escuela. Ahora, respecto a los factores del contexto familiar, los padres, que son agentes relevantes en nuestro proceso de socialización, representan la cultura transmitiendo de manera explícita o implícita los valores sociales a los niños y niñas. Por ello, el contexto familiar tiene una gran influencia en el desarrollo de la conducta prosocial. Esto se apoya en evidencia empírica, ya que diversos estudios han comprobado que los padres, primero, que aportan seguridad de apego, segundo, que insisten fuertemente para que sus hijos no hieran a otros, tercero, que hacen que los niños reparen a la persona que dañan cuando dañan y agreden a otra persona, cuarto, que son modelos altruistas en sus relaciones con otros. Quinto, que refuerzan con aprobación social los actos espontáneos de sus hijos de compartir, de ayudar y de cooperar. Y sexto, que adoptan un estilo de vida inductivo en el cual se aplica la disciplina desde el razonamiento de las normas. Todo esto en su conjunto nos hace entender que se incrementa una posibilidad de desarrollar una conducta prosocial en sus hijos. Antes de seguir con este tema, hay que explicar dos conceptos fundamentales que hacen parte de esta conducta prosocial y que ya hemos nombrado con anterioridad. Por un lado, tenemos un término que utilizamos muy en el día a día, la empatía, que es una respuesta emocional que se experimenta ante las experiencias emocionales ajenas, es decir, nuestra capacidad de comprender los sentimientos y emociones de los demás basada en el reconocimiento del otro como similar. Es una habilidad indispensable para los seres humanos, teniendo en cuenta que toda nuestra vida transcurre en contextos sociales complejos. Esta es una naturaleza social que hace que el reconocimiento y la comprensión de los estados mentales de los demás, así como la capacidad de compartir esos estados mentales y responder a ellos de modo adecuado, sean tanto o más importantes que la capacidad de comprender y responder adecuadamente a los contextos naturales no sociales. Para resumir todo esto, y con palabras que nosotros decimos, es ponerse en el lugar o en los zapatos del otro. Y el otro término es altruismo. Los psicólogos del desarrollo se han apoyado en el término empatía para la comprensión y explicación de las conductas altruistas. Pero para que se considere como una conducta altruista debe cumplir tres condiciones. La primera es que la conducta sea emitida voluntariamente. La segunda es que el receptor se beneficie de alguna forma con la acción del benefactor. Y por último, que el que emite el acto incurra en algún coste para beneficiar al otro. Entonces, una conducta prosocial puede ser con o sin motivación altruista, ya que, como bien sabemos, estaba dirigida a beneficiar a otra persona en las que a veces se busca una recompensa, y ahí es sin motivación altruista. Pero, a su vez, también puede ser con motivación altruista, ya que no se busca nada a cambio por la ayuda brindada. Pues, el altruismo está relacionado con la noción de justicia. Volviendo al tema del que hablaba mi compañera, el desarrollo de una conducta prosocial empieza desde la familia, donde fomentar el apoyo y el control por parte de ambos padres, especialmente el de la madre, así como estimular la empatía e inhibir las conductas de acoso, es imprescindible. Por lo tanto, es necesario que se fomenten estilos parentales basados en el apoyo, el afecto, la comunicación y el control no autoritario de la conducta, y correspondiente a la responsabilidad, en el contexto educativo, aplicar programas que inhiban las conductas violentas de acoso en todas sus modalidades, programas que estimulen variables como la empatía, el apego entre iguales, las emociones positivas, el control de emociones negativas, etc. Se preguntarán, ¿y entonces de qué otras maneras podemos fomentar el desarrollo de una conducta prosocial y altruista? Pues bien, hay varias maneras de hacerlo, de hecho bastantes, y acabando algunos consejos. Un primer consejo sería enseñar con el ejemplo. Sé generoso y anima a los niños a hacerlo también. Explícales por qué lo haces, pero nunca les obligues a dar o a ayudar. Otro consejo se decantaría por utilizar el refuerzo positivo cuando el niño sea generoso. Felicítale, pero no le des premios materiales. Y si se van a dar premios materiales, deben ser utilizados de una manera limitada para el fomento de la conducta prosocial, pues resultará más efectivo alentar y felicitar a los niños cuando realicen conductas prosociales, ya que, sea de manera pública o privada, van a lograr ir tomando conciencia de sus conductas positivas y más aún se sentirán bien consigo mismos promoviendo una consolidación de estas tendencias. Otro consejo iría enfocado a tener una buena relación con los niños, una relación cálida y afectuosa. Ahora bien, vienen otros consejos que son más enfocados a la gente en general y no tanto a las personas que son padres y madres o que son maestros. Por ejemplo, este primer consejo: deja de escuchar durante 5 minutos y fíjate en otras cosas, pues a menudo damos más valor al significado de las palabras que al resto de la información que somos capaces de percibir, como por ejemplo el tono, la postura, la expresión, las miradas, los silencios. Captamos toda esa información de forma inconsciente, pero el raciocinio la oculta al dar más importancia a las palabras textuales. Así pues, haz callar tu razón y dale una oportunidad a tu intuición. Otro consejo es que para entender a alguien intenta imaginarte qué le motiva a hacer lo que hace. Piensa en alguna dificultad que pueda encontrarse día a día. Por ejemplo, si es un comerciante, puede que el negocio le esté flojeando en esta situación actual, que los ingresos no sean los mismos que antes, que le cueste más pagar el sustento de su hogar. ¿Reflexionar sobre esto un momento puede incrementar tu empatía? Seguramente sí. Otro consejo sería: haz que la otra persona también ponga de su parte. Para que se abra más, sencillamente pregunta, ¿cómo estás? Y espera, gira tu cuerpo hacia ella ofreciéndole toda tu atención. Y no lo hago solamente por cortesía. Otro consejo sería, con lo que la persona diga, no se deben exponer o llegar a conclusiones. Por ejemplo, evita decirle, tu problema es que, tres puntos suspensivos. Pues si percibe que le entiendes, no se sentirá solo en su problema y se abrirá más. Y si cree que le vas a sermonear, pues se va a cerrar. Otro consejo es, parafrasea y reformula su mensaje añadiendo la emoción que creas que está experimentando. Por ejemplo, así que nadie te ha llamado en 2 semanas, creo que esto le puede hacer sentir solo, es así. Se sentirá más comprendido y lograrás que pase de hablar de hechos a hablar de emociones, y esta es la clave de la empatía. Como último consejo estaría intentar implementar en tu hogar un estilo de crianza autoritativo y democrático, en el cual hay unas normas que son firmes, pero se tienen muy en cuenta el apoyo, el afecto, la comunicación y el control no autoritario de la conducta. Y esto nos ayuda a criar niños con más empatía, independencia y un mayor control de sus emociones. Y si damos tips para promover la conducta, ¿por qué no decir en qué nos beneficia? Por ejemplo, los adolescentes que hacen voluntariado están más saludables que aquellas que no, incluso 60 años después. Las acciones generosas se relacionan con menos mortalidad y depresión, incluso si se empieza en la madurez. Ser generoso y ayudar a los demás disminuye los niveles de estrés y la mortalidad. También disminuye nuestra soledad y mejora nuestra salud mental. Nos producen sensaciones placenteras y felicidad. Las personas altruistas tienen mejores vidas sexuales, posiblemente debido a que resultan más atractivas para los demás. Favorece la asertividad en vez de la agresión a la hora de resolver un conflicto. Propicia la construcción de vínculos sociales, pues al ser consciente de que cada persona a su alrededor es igual, y sabido esto, se comprenderá qué tipo de acciones producen goce o sufrimiento a otro. Pero ahora bien, ¿qué otras fuentes influyen en esta conducta? Pues nada más ni nada menos que los valores sociales, los cuales son un conjunto de valores reconocidos como parte del comportamiento social que se espera de las personas que forman parte de una sociedad, como lo son el respeto, la justicia, el amor, la libertad y la tolerancia, por decir algunos. Pero los que influyen a la hora de brindar ayuda son normas de reciprocidad, es decir, espero que tú me devuelvas el favor, normas de responsabilidad, tendemos a ayudar más a aquellos cuyo futuro depende de nuestras acciones. Normas de equidad. Tendemos a ser generosos si han sido generosos con nosotros. Perderemos prestigio si somos egoístas con quien ha mostrado su generosidad. Y seremos egoístas si el otro ha sido también egoísta. Y tal vez en este punto muchos pueden haberse cuestionado porque en algunas situaciones no ayudamos, y una de estas razones es el efecto bystander o el efecto espectador, el cual es un fenómeno social en donde a mayor cantidad de personas son testigos de que una persona necesita ayuda, es menor la probabilidad de recibir esta ayuda. Por ejemplo, una investigación arrojó que cuando una persona está viendo un incidente, existe un 85% de probabilidad de que ayude a la otra persona. En cambio, cuando son 2 personas las que están observando, existe un 65%. Y cuando hay 3 personas, hay un 31% de probabilidad de que ayuden a la persona que requiere ayuda. Pero entonces, ¿de quién sería la culpa? Existen muchos factores que están involucrados, como la cultura, las leyes, el entorno, las variables personales. Y algunas explicaciones serían: Primero, una sobrecarga de información que puede confundir y paralizar al observador. Segundo, la responsabilidad que puede sentir la persona frente a la situación, pues mientras más gente observa el accidente o incidente, la responsabilidad individual disminuye, pues la persona cree que alguna otra persona va a intervenir y no él mismo. Tercero, la percepción que la persona tiene de la víctima, los juicios morales, si la víctima merece o no la ayuda, la competencia personal, si no sé nada de primeros auxilios, por ejemplo, no puedo ayudar en una emergencia médica. Y la relación del espectador con la víctima. Es más probable que ayude de inmediato si la víctima es conocida. Un cuarto punto sería el coste-beneficio. O sea, la persona piensa si el beneficio de ayudar a alguien es mayor que las consecuencias que traerá. Y como último punto, la conformidad social, cuando modificamos nuestro comportamiento para concordar con los demás. Pero además de este fenómeno, existen otras razones por las cuales podemos dar ayuda o no basadas en la psicología. Procesos psicológicos básicos como la cognición, la emoción y la motivación entran en este panorama. En la cognición de las conductas prosociales se ve implicado un cierto grado de comprensión de las necesidades ajenas. Esto implica un pensamiento empático, del cual ya hemos hablado anteriormente. También la intervención del razonamiento moral para decidir el curso correcto de la acción. Y la posibilidad de responder vicariamente a las acciones de los demás. Para esto es necesario tener en cuenta que las personas interpretan las situaciones de manera subjetiva y que toman decisiones de acuerdo a los diferentes motivos, valores, principios, necesidades, deseos personales y estados emocionales. Pues cualquier situación es interpretada en función de los esquemas y guiones de la persona. El que se active unos u otros depende de los estados de ánimo, la presión del tiempo y experiencias anteriores. En cuanto a la motivación, muchas personas no son conscientes en ocasiones cuando tienen conductas prosociales o antisociales, pero si reciben algo agradable sin esperarlo, como encontrarse dinero, es muy probable que ayuden a alguien desconocido. Las emociones pueden actuar como motivos para tomar una determinada acción. Por ejemplo, el estar enojado puede ser el desencadenante para no ayudar a un amigo que requiere ayuda con un trabajo. Por otro lado, se considera que las emociones tienen la función de ser promotoras de la conducta prosocial. Por eso, si aumentamos nuestro afecto positivo a través de música agradable, pensar en cosas positivas, tener éxito en una tarea o recibir un regalo, puede influir en realizar más conductas prosociales. Hay muchas maneras de brindar ayuda a los demás, tanto en los marcos de esta pandemia como en el día a día cuando esta situación atípica termine y siempre que no sea posible. Por ejemplo, puedes regalar comida, implementos de aseo personal, dinero o ropa a familias y personas que no tienen las mismas posibilidades y capacidades adquisitivas que tú. Puedes ser miembro activo de movimientos sociales, trabajar como voluntario en ONGs, responder a campañas de ayuda, ya sea de animales en situaciones críticas de abandono o abuso, o campañas de recolecta de mercados, etc. Puede ser solidario con la defensa de una causa, tener motivación por el trabajo más allá del poder y el dinero, crear puestos de trabajo, cuidar de familiares y amigos, donar sangre, cuidar del medio ambiente a través de movimientos ecologistas, ya sea uniéndote o haciendo la práctica tú mismo, prestar ayuda en situaciones de emergencia, comprender las razones del otro, realizar tareas domésticas en la familia o en comunidad, hacer algo por alguien sin esperar nada a cambio, ocultar nuestra identidad cuando llevamos a cabo algún tipo de ayuda, como dar dinero, objetos para una subasta, etc. Arriesgar la vida espontáneamente por un grupo o persona, adoptar a un niño teniendo hijos biológicos o simplemente adoptar. Bueno, y ahora que sabes todo esto, nuestra invitación es que se animen a ser más prosociales y altruistas, a simplemente dar algo de ti.